Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día, jueves 21 de julio 2022. Y nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, la abogada, abogada constitucionalista, académica, dirigente del Partido Comunista de Chile, ex convencional constituyente, Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, abogada? Buen día, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, muy buenos días. Abogada, bueno, esto, en estos últimos días, semanas, la ministra Camila Vallejo señaló que hay un mandato popular de tener una nueva constitución y con persona elegida democráticamente para esos efectos exclusivamente. El plebiscito de entrada definió eso en mayoría, señaló la ministra Vallejo. Bueno, esto también de alguna forma lo había manifestado el presidente Gabriel Boric días atrás, señalando que algo así, que lo que va a pasar es que si hay un rechazo, vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? ¿Le hacen sentido, abogada? Sí, o sea, por una parte... tenemos que, yo creo, tener la conciencia y la tranquilidad de que el apruebo es la opción que definitivamente trae las oportunidades para nuestro país, para avanzar en democracia, para partir desde un Estado social democrático de derecho, con los derechos sociales garantizados, y por lo tanto es la mejor opción en sentido de contenido. Pero también, por lo que señala el presidente Boric, por lo que señala la ministra, es la mejor opción porque existe una cantidad mayoritaria de personas en nuestro país que han sido postergadas en sus derechos, que han sido postergadas en las prestaciones más básicas que debiese otorgar el Estado, por ejemplo, la salud, la vivienda. Sabemos que las condiciones de la educación tienen que mejorar en el trabajo. Y entonces, cuando hoy día pensamos, claro, puede haber un nuevo proceso constituyente si ganara el rechazo, pero ese proceso constituyente tiene costos, y no son solo costos económicos, ¿cierto?, presupuestarios, sino que tiene que ver con extender aún más esa postergación. 3-4 años más que podrían significar, por ejemplo, el tener que hacerle una reforma constitucional a la Constitución del 80, que ya es complejo. Hay que poner de acuerdo un Congreso donde no existen mayorías claras, para además luego llamar a un plebiscito de entrada, luego un proceso eleccionario para nuevos constituyentes, después tener un proceso constituyente y luego un plebiscito de salida. O sea, evidentemente son 3-4 años más, sí, y la población no puede esperar. Y no puede esperar porque precisamente este sistema colapsó, este es un sistema que falló. La Constitución del 80 nos dio un marco jurídico y político que fracasó. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir el presidente Boric. ¿Por qué digo esto? Porque si bien esto no sería el escenario ideal, no hay forma tampoco de que la Constitución nueva, porque la Constitución del 80 nadie la quiere, que la nueva Constitución la haga el Congreso. El Congreso, que es uno hoy día de los órganos del Estado con menor legitimidad, que las encuestas nos demuestran que la gente no confía, lamentablemente, ni en el Senado ni en el Congreso. Y en ese sentido, también tenemos que recordar que la votación del plebiscito de entrada manifestó ahí la población que no quería que la nueva Constitución la hiciera el Congreso. Entonces, también eso hay que considerarlo, y me parece que el presidente lo dice de forma muy responsable. O sea, en la eventualidad que ganara el rechazo, no podría ser el Congreso quien cree una nueva constitución, pero hay que hacer una nueva constitución. Entonces, tendríamos que tener un proceso constituyente, y por eso yo creo que el apruebo ahora es la mejor opción, precisamente porque no podemos seguir teniendo postergación en las grandes mayorías es su necesidad básica. Ya. Abogada, usted nos ha entregado en esta introducción mucha información, creemos que es muy importante para nuestros auditores, para nuestras auditoras, y a ver si tratamos de despejar alguna de estas interrogantes que tal vez quedan. A ver, de ganar el rechazo, la derecha creerá que es una victoria a su ideología, y eso es bastante grave, y de ganar el apruebo, es la corroboración del mandato popular, es una nueva constitución, ¿no es cierto? Se corrobora el mandato popular. Por otro lado, el Congreso, lo extractamos de sus palabras, el Congreso de alguna forma quiere recuperar o quiere instituirse como el poder constituyente. Nos gustaría que se refiriera a estas dos opiniones o preguntas que formulamos, abogada Bárbara Sepúlveda. Exacto. Es que eso hay que considerar, además, cuáles han sido las últimas declaraciones de los sectores de la derecha. Porque por un lado, ¿cierto?, aparecieron con un manifiesto diciendo, mira, vamos a tener un Estado social de nuestro derecho, vamos a darle todo lo que quieran. En un acto bien desesperado, creo yo, porque además todas esas cosas que se votaron durante el proceso constituyente, ellos lo votaron en contra. Entonces, hoy día parece que cambiaron de opinión de la noche a la mañana. Y en un acto, nuevamente, yo creo, desesperado por mantener el status quo, por mantener sus privilegios, por mantener una institucionalidad que le ha sido servil a un poder concentrado en un porcentaje mínimo de la población, el poder económico y poder político. Pero aquí evidentemente hay un problema con el Congreso. Y lo que hemos visto es que encabezando la campaña del rechazo aparecen precisamente senadores de la República, también diputados que han señalado que querrían hacerle reformas a la Constitución del 80 y con eso estaría todo bien. Y eso es tremendamente peligroso. En primer lugar, porque busca, creo yo, eso, engañar a la gente, haciéndoles creer que con simples reformas la Constitución del 80 podría otorgarnos lo que nos otorga la nueva Constitución. Y eso es falso. Es falso porque la Constitución del 80 tiene un diseño que está pensado para que las cosas no cambien, a pesar de que se puedan hacer pequeños ajustes. Hoy día tenemos que también tener en consideración que el Congreso, además de deslegitimado social y popularmente, tiene una composición política que vuelve muy compleja cualquier reforma a la Constitución del 80. Y además tenemos un tribunal constitucional vigente que, si ganara el rechazo, seguiría vigente, porque estaría vigente la Constitución del 80, con todo el daño que esta Constitución le ha hecho al país. Y además el tribunal constitucional, en caso de que se quisieran hacer reformas, sería el mismo obstáculo de siempre. ¿Por qué? Porque es el guardián de la Constitución del 80 en sus contenidos, no solo en cuestiones de procedimientos ni formalidades, en sus contenidos. Entonces, eso a mí me parece que es evidente que hoy día hay que aclararlo. O sea, ellos no solo quieren transformarse en el poder constituyente, sino que además engañan a la población, haciéndoles creer que es posible hacer algo con la Constitución del 80 que no hicieron durante 30 años, con ninguna voluntad real de cambio, y que finalmente van a terminar los mismos de siempre, haciendo pequeños ajustes en la medida en que a ellos les parezca adecuado, sin considerar realmente los mandatos de la población que se vieron reflejados durante el proceso constituyente a través de la participación popular, pero previamente también con las grandes demandas sociales en las movilizaciones que conocemos del año 2019. Abogada Bárbara Sepúlveda, a ver, está la voluntad declarada, manifiesta, explícita en el plebiscito de entrada, 80% apruebo, 20% rechazo. Ahora, esa voluntad popular ciudadana no queda sin efecto gracias a rechazo en el plebiscito de salida, por ejemplo, que hubiera un rechazo. Esa voluntad soberana y popular no queda sin efecto, continúa ese mandato, porque se ha señalado justamente de estos sectores que ese mandato caduca, ya terminó, tiene una fecha de plazo. Incluso mencionan que los convencionales constituyentes también ya cerraron su puerta. Pero ese mandato, el mandato popular, ¿continúa o no continúa? Yo creo que de todas maneras, al menos que se hiciera una nueva consulta respecto de si se quiere o no una nueva constitución, ese mandato continúa. Ya. Es la última vez que se le preguntó a la población, fue abrumadoramente mayoritaria la opción de tener una nueva constitución. Es un 80%, eso es innegable. Entonces abogada, entonces, bueno, salta la pregunta, Jimena Rincón, Walker, Araya, la gente de la derecha que están trabajando ahí juntos. Entonces, ellos lo que están haciendo hoy día, a propósito de lo que usted nos explica, lo interpretamos, están desconociendo ese mandato popular. Se están metiendo en el bolsillo lo que ha dicho la gente en estos últimos años. Por supuesto. Y lo más peligroso no es solo que desconocen la voluntad mayoritaria de querer cambiar la Constitución del 80. Lo peligroso es que están desconociendo también las demandas sociales de las grandes mayorías. Sí. Hoy día las demandas por una educación gratuita de calidad, tener una salud de calidad para todos y todas, sin estas listas de espera para las grandes mayorías y el privilegio de poder atenderse cuando quieran las personas que tienen dinero. O sea, hoy día tenemos un sistema judicial que hace justicia para ricos y justicia para pobres. Entonces tenemos una constitución del 80 que nos ha dividido, que ha precarizado a las grandes mayorías de la población, que no otorga derechos sociales y que además cuando se han intentado hacer grandes reformas, incluso con la voluntad política, porque hay que recordar que hubo gobiernos que sí intentaron hacer grandes transformaciones, como el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo. Y en esos casos, incluso teniendo una voluntad dentro del Congreso, fue el mismo Tribunal Constitucional el que frenó esos cambios. Entonces a mí me parece que es evidente que no solo hoy día esos parlamentarios cometen un error al desconocer la voluntad popular mayoritaria, sino que además están engañando a la población, porque están haciendo creer a la gente que tienen la voluntad, ahora sí, después de todos estos años que no han querido hacerlo, pero ahora sí querrían hacer cambios, pero en un diseño que no permite los cambios. Sí. Entonces, eso a mí me parece que es gravísimo, porque yo entiendo que hay aquí un contenido, por supuesto, técnico, ¿cierto? Que quizás abogados manejan mejor, pero hay que develar la intencionalidad que está detrás de esto, porque en el fondo lo que va a suceder si gana el rechazo es que las cosas no van a cambiar, y no van a cambiar incluso si existiera la voluntad por parte del Congreso de que cambiaran, porque no solo hay que sortear al Congreso como un primer obstáculo con estos grandes quórums, también hay que sortear el otro obstáculo, que es además el más peligroso de todos, que es el Tribunal Constitucional. Sí. Entonces a mí me parece que aquí evidentemente lo que están tratando de hacer es levantar humo para que la ciudadanía se confunda y vote de cualquier forma el 4 de septiembre, cuando lo que necesitamos es votar apruebo. Abogada Bárbara Sepúlveda, bueno, hemos mencionado algunos puntos, creemos que es importante también para nuestros auditores, y vamos a la constitución, a la nueva constitución. Y también la constitución del abuso, la constitución del 80. Justamente es esta, la constitución del abuso, abogada Bárbara Sepúlveda, no considera el derecho a la vivienda. Tenemos entendido que la nueva constitución sí lo tiene entre sus derechos fundamentales. Ahora, lo que se rumorea por ahí es que se reconoce el derecho al goce a la vivienda y no el derecho a dominio en la nueva constitución. Pero la constitución del abuso, la pinochetista, la de los 80, no reconoce el derecho a la vivienda. ¿Nos puede explicar este asunto, abogada? Sí. Existe ahí una campaña de desinformación tremenda y que en el fondo descansa en una mentira. El tenor literal de ese artículo, que es un artículo muy bonito, que además fue construido y presentado por dirigentes a nivel nacional de comités de vivienda y de allegados, que presentaron esta norma, y que fue una norma popular, que fue aprobada en las comisiones, en el pleno, y que llega al texto constitucional de la mano, escrita de la mano de la ciudadanía. O sea, es una cuestión, además, creo yo, muy ejemplar del tipo de participación que necesitamos en un nuevo sistema democrático que queremos construir. Esta norma dice que se garantiza el derecho a la vivienda adecuada, una vivienda que permita habitar, pero además para tener familia, reproducir la vida en contextos comunitarios diferentes a los que hoy día conocemos. Y dice, a lo menos deberá asegurar la tenencia. A lo menos. ¿Y por qué? Porque hoy día existen planes habitacionales, políticas habitacionales, que están basados en el subsidio a la compra de la vivienda, en el subsidio en propiedad de la vivienda. Uh-huh. También existen subsidios de arriendo. ¿Por qué? Porque en Chile la demanda por vivienda es muy alta. Y las políticas que se han hecho en los últimos años ha sido también tener distintas alternativas para poder tener un techo sobre las cabezas de las familias. Y en ese sentido, si nosotros hubiésemos puesto solo en propiedad, habríamos excluido una política pública que ha sido efectiva y que ha sido además un alivio para mucha gente que no tiene la posibilidad, por no estar en el segmento de la población que se requiere para poder tener ese subsidio de vivienda habitacional para la compra, ¿cierto?, para la propiedad, pero sí ha sido un alivio, por ejemplo, para una parte importante de la clase media. Los subsidios de arriendo son una política habitacional que existe en Chile y en el mundo y han demostrado ser exitosos. Obviamente que son medidas temporales y que son apoyos mientras las familias pueden tener los ahorros suficientes, pero estamos hablando de un segmento de la población a la cual los bancos no les dan crédito, a los cuales, y al mismo tiempo, no cumplen los requisitos para tener para ser parte del subsidio de la vivienda propia. Entonces es un segmento que había que apoyar de alguna forma, y las políticas habitacionales han decidido hacerlo de esa manera. Por eso la norma constitucional dice a lo menos asegurarle la tenencia, porque de ahí en adelante, o sea, de ahí en adelante, y la propiedad está garantizada en la nueva constitución. Si alguien es dueño de su vivienda, va a seguir siendo dueño de su vivienda, y a nadie lo puede privar de esa propiedad. Y la política habitacional es de dominio, o sea, que le entrega la propiedad a las personas, también van a seguir existiendo, y el Estado va a entregar viviendas en propiedad. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es, a través de una mentira, incluso ellos intentaron echar abajo la política habitacional del, por ejemplo, los subsidios de arriendo. ¿La derecha lo intentó echar abajo? Sí. Durante el proceso constituyente, porque ellos querían que si es que existía el derecho a la vivienda, porque varios votaron en contra, si es que existía el derecho a la vivienda, solo fuera en propiedad. Y eso implicaba, por ejemplo, quitar una prestación que ha sido clave para aliviar la posibilidad de tener un techo sobre las cabezas a muchas familias de este país a través de las políticas de subsidio de arriendo. Sí. Y que muchas personas lo conocerán, quienes nos están escuchando, en las municipalidades se puede acceder, es un subsidio, se tiene que inscribirse, pero que además está diseñado para otro segmento de la población, bajo esta constitución, por supuesto, bajo estas leyes que van a cambiar con la nueva constitución, que se van a mejorar, que se van a ampliar, y con políticas además que deben crearse en un corto plazo, porque la norma transitoria que acompaña el derecho a la vivienda dice que va a haber un máximo de 4 años para que esto se legisle y se apruebe. Entonces hoy día claramente hay una intencionalidad por parte del sector del rechazo, mintiéndole a la población, haciéndole sentir miedo sobre de perder sus propias casas. Y que es una cuestión, o sea, no solo es tremendamente absurdo, sino que a mí me parece que ya es malévolo. O sea, hay una intencionalidad realmente que yo quedé sorprendida. O sea, cuando hay abogados diciendo estas cosas, por ejemplo, o sea, a mí me preocupa mucho que la población pueda creer este tipo de mentiras. Por eso yo invito también a leer la norma, a leer el derecho de propiedad, a leer el derecho a la vivienda y a leer la norma transitoria sobre el derecho a la vivienda, porque ahí se aclara todo. Una vez que uno va a la fuente, se aclara todo y se pilla todos los mentiros. Bueno, nosotros queremos también ir a la fuente misma, le hemos llamado para conocer lo que hay tras cada noticia, abogada. Mire, El otro día, bueno, mucha gente quedó preocupada por comentarios, opiniones de conductora de televisión de Canal 13, Mónica Pérez, quien señalaba que prácticamente la salud privada iba a desaparecer. En el día de hoy, en este día jueves, el diario El Mercurio, en su editorial, defiende a esta periodista, lamenta la denuncia que se hace a esta periodista por hacer un comentario, dice, que podría considerarse equivocado, pero hay un abismo. Le molesta mucho El Mercurio que el Consejo Nacional de Televisión esté en esta situación. Pero bueno, tomando la nueva constitución, dice que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Ahí yo creo que se equivocó esta mujer. Usted hablaba de intencionalidades, de muchos abogados, incluso también a lo mejor de esta periodista, alguna intencionalidad. ¿Qué nos puede decir a propósito de la nueva constitución y el Sistema Nacional de Salud, abogada Bárbara Sepúlveda? Bueno, efectivamente, esta constitución busca dar solución, tomando como ejemplo países en los cuales existe un sistema único de salud, que no tiene que ver con que dejen de existir las clínicas, sino que tiene que ver con una integración, por ejemplo, en el Reino Unido, en España, donde se integran los prestadores públicos y privados, o sea, hospitales y clínicas, además de la red de consultorios, por supuesto, públicos y privados. En Chile también hay consultorios privados, son los que pertenecen a la iglesia, por ejemplo, pero tenemos una red, que lo que proponemos es una red integrada para dar la prestación de salud y tener un único seguro de salud, es decir, algo que no debería funcionar como hoy día tenemos, ¿cierto? ISAPRES y FONASA, sino que tener un solo seguro, pongámosle Seguro Nacional de Salud. Todas las personas serían parte del mismo sistema. Y además es un sistema que en su financiamiento, y esto lo dice la Constitución también, va a estar financiado principalmente por rentas generales de la nación. Y en ese caso, si es que la ley decidiera que se hagan cotizaciones, como es algo que hoy día sea, ¿cierto?, que cada uno en el fondo aporta para su propia salud y según lo que puede aportar el tipo de salud que tiene, ¿cierto? Eso es como la lógica individual del sistema de salud. A diferencia de la lógica actual, en el caso que la ley defina en el futuro que igual van a existir cotizaciones personales, esas cotizaciones, que debiesen ser además iguales para todas las personas, van a ir a este fondo de salud, pero solo para aumentar la solidaridad en la prestación, porque el financiamiento ya no va a ser individual, el financiamiento va a ser a través de rentas generales. Y eso es algo que además es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque también sabemos que la diferencia entre lo que ganan las personas les ha hecho también a tener diferencias en el tipo de salud que reciben. Eso es tremendamente injusto. Estamos hablando de una cuestión básica para la vida de las personas, la vida de calidad. Y además sabemos hoy día que lamentablemente en un sistema de salud como el que nosotros tenemos, la realidad es que hay gente que incluso se muere esperando por una atención, por una cirugía, que la gente tiene que hacer bingos para poder sortear enfermedades difíciles, complejas. Y en ese sentido, yo creo que hay mucha gente hoy día en el rechazo que tiene que quitarse la venda de los ojos. No podemos seguir pensando, que a mí por lo menos me ha pasado en algunos debates, que llega gente haciendo una defensa corporativa de las ISAPRES y yo pienso, ¿quién en su sano juicio podría defender a quienes hoy día están amenazando a sus clientes con demandarlos y le están rogando al gobierno poder subir sus planes y que dicen que no los dejan subir sus planes y que con eso vaya a quebrar su negocio? Y de verdad, o sea, son las mismas ISAPRES que rechazan las licencias de las personas que están enfermas y que además no permiten que las personas que tienen enfermedades crónicas se cambien de una ISAPRE a otra por una persistencia. O sea, es tremendamente perverso el sistema de salud actual. Y la idea de cambiarlo es mejorar la salud, es aliviar a la gran mayoría de este país quien requieren salud de calidad al igual que una persona que tiene dinero. Entonces, hoy día también, cuando se empieza a tratar de asustar a la gente, le dice, bueno, ahora todos van a estar en el mismo sistema, entonces ahora los hospitales van a colapsar. Y eso es una mentira, porque precisamente se integra las clínicas y los hospitales. Entonces, sí, hay la cobertura, pues incluso mayor, y aliviar listas de espera precisamente por esto, pero además teniendo, yo creo que algo, dejando atrás algo que es fundamental, y es que ya no vamos a tener médicos que digan, ¿sabe qué? Que no atiendo por FONASA. Ese es algo tan patente, algo que le pasa todos los días a la gente en nuestro país, que no puede acceder a especialistas, que tiene problemas para recibir una atención médica, que a veces no hay médicos, especialmente las personas mayores, las geriatras, por ejemplo. Y para poder tener un especialista hay que desembolsar mucho dinero. Y eso es lo que queremos que deje de suceder. Eso es lo que queremos dejar atrás con un nuevo sistema de salud. Y que es algo que además el Colegio Médico ha defendido muchísimo los últimos años, y que es esta idea del seguro único. Así es. Abogada Bárbara Sepúlveda, le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado en este día jueves. Justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia. Y bueno, vamos a seguir la próxima semana, de aquí al plebiscito y más allá también, para conocer lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves 21, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.